Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. En Nocturno en RAI el tiempo ahora es para la historia. La investigadora Pura Sánchez, en compañía de Genaro Chic y Juan Francisco Rodríguez Neila, nos va a hablar durante esta hora que arrancamos acerca de la historia de la bética. Recuerden que a medianoche les ofreceremos el programa Andalucía en local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Amigas y amigos oyentes, bienvenida y bienvenido un día más a nuestro programa, en el que hoy abordaremos el tema de la bética. Estrabón se refiere a la bética al inicio de la época imperial, tras dos siglos de la presencia de Roma, como una provincia altamente romanizada. Habla de las orillas del río Betis, densamente pobladas, de tierras hermoseadas por bosques y esmerados cultivos. Pero la descripción más detallada se la debemos a Plinio el Viejo en su enciclopédica obra Historia Natural. Por estas y otras descripciones, sabemos que la Bética era una importante provincia del imperio y que en los siete siglos de presencia de Roma en el solar andaluz, el esplendor de sus ciudades, la calidad de sus vinos, de su aceite o de sus salsas y salazones de pescado, incluso la gracilidad de los caballos criados a orillas del río Betis, así como la riqueza y la abundancia de sus metales, eran conocidos y apreciados en Roma. Tal vez por ello se la llegó a considerar su hija predilecta y se llegó a promover a muchos personajes de origen bético a cargos políticos, alcanzando incluso el rango de emperadores, como fue el caso de los italicenses Trajano y Adriano. De todo ello hablaremos en este programa, además de ocuparnos del legado recibido y de lo que queda en Andalucía de ese legado. Para hablar de la Bética romana, de la gran provincia de la Bética en Hispania, nos acompañan hoy Genaro Chic y Juan Francisco Rodríguez Neila. Genaro Chic ha sido catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla y Juan Francisco Rodríguez Neila, catedrático de Historia Antigua también, pero de la Universidad de Córdoba. Estamos encantadas de recibiros, muchas gracias por venir. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Saludos, bien todo, ¿no? Sí. Encantada de teneros aquí. Y rápidamente nos adentramos en esta historia de la Bética y te voy a dirigir la primera pregunta, Genaro. Cuando los romanos llegan a Hispania, ¿qué interés tienen en este territorio y en concreto en el solar andaluz? ¿Y qué se encuentran? Porque claro, aquí no había un desierto, ¿no? Bueno, decía Eduardo Galeano que las guerras no se hacen por principios altruistas, sino para robar. O sea, si se viene es porque hay interés en venir, y eso es lo que les lleva a desplazar a Cartago, que ha venido por lo mismo. Uh-huh. Y porque siempre se saca a colación la frase de Napoleón de que para ganar una guerra hace falta tres cosas: dinero. Y eso nos guste o no, está por encima de toda la ideología, y eso lo estamos viendo hoy día con la situación actual. El interés era exclusivamente, o en principio era un interés de confrontar con Cartago en principio, ¿no? Sí, sí. Y de, bueno, disputarle el territorio, ¿no? El territorio que a su vez Cartago había ocupado, uh-huh. O sea, porque evidentemente Cartago no vino a un desierto. Claro. Una sociedad ya bien estructurada, son pequeños reinos, por lo poco que sabemos, pero que están que están asentados, que están organizados, y cuando Cartago llega aquí a la península ibérica, uh-huh. que lo hace después de la primera contienda grande que tiene con Roma, la primera guerra púnica, uh-huh. pues ya después de esa guerra, que Cartago quedó muy mal, evidentemente, perdió la guerra, tuvo que pagar uh-huh. unas indemnizaciones muy fuertes, y necesitaba una solución para mejorar su economía. Cuando Cartago llega aquí, lo hace evidentemente con la base con la ayuda de Cartago, con el apoyo de Cartago, que tenía una gran flota, pues siempre se ha hablado de la flota de Atenas, de las grandes ciudades y eso, pero Cartago también la tenía. Uh-huh. O sea, perdón, Cádiz también la tenía. Quiero decir que eso es muy importante. Cuando César quiere organizar su campaña de saqueo, digámoslo así, en la parte de Galicia y eso, pues con la flota de Cartago, ¿eh? Y eso Juan Francisco lo conoce muy bien, porque uh-huh. es gaditano y además se ha dedicado a estudiar el personaje. Bien, lo que digo es que, bueno, que Cartago viene aquí, decide sí. la manera de apropiarse de la riqueza ocupando el territorio. Pero el territorio no es tan sencillo de ocupar. El valle del Guadalquivir, desde Cádiz, desde la época del Guadalquivir, hasta el Alto Guadalquivir, hasta Castulona, ¿no? Pues lleva 6 años. Uh-huh. 6 años de lucha, o sea que no es tan sencillo. No fue un paseo militar, sí, pero un paseo desde luego, sí. ¿no? Yo decir que es importante el hecho de contar que esto ya estaba organizado, que aquí había una civilización muy, muy avanzada. Claro. ¿Y por qué lo era? Pues lo era porque evidentemente tenía los medios para hacerlo. Uh-huh. Andalucía es una tierra rica en suelo y en subsuelo. El suelo es importante, pero también el subsuelo. Claro. Sobre todo en un mundo en el que la plata se ha convertido en el instrumento de cambio más importante. Ajá. Sí. Entonces, el hecho de que Andalucía sea, sobre todo la zona de la Sierra Morena, rica en plata, eso hace la zona de Cerro Muriano, toda esta parte de las minas de Córdoba, de Córdoba, de Jaén, pues hace que sea muy atractivo para cualquiera que quiera robar, evidentemente. Claro. Si es riqueza, puedes ir a robar, si no, no puedes. Problema de extracción y de expolio, ¿no? De las riquezas naturales. No, porque además no solo es eso, luego está, por supuesto, la riqueza pesquera, por el tema del estrecho por donde tienen que pasar los atunes, porque no le queda más remedio, Y, no sé, es un semillero de riqueza. Sí, es un enclave, claro. Y claro, todo el mundo se siente atraído por esto. Uh-huh. Entonces, por tanto, Cartago viene de esto. Y cuando Cartago ocupa el Valle del Guadalquivir y ya se hace con las minas el control, más o menos tiesta, del control de las minas del Alto Guadalquivir, y entonces busca la salida hacia el Levante. Entonces, ¿dónde? Al punto de extremo con los tratados con Roma y junto a Cartagena. La Cartago uh-huh. Nova. Cartago Nova, la nueva Cartago. Uh-huh. ¿Y qué Cartago Nova que tiene? Pues Cartago Nova tiene el control de las minas de plata más importantes que va a haber en el Mediterráneo durante mucho tiempo. Uh-huh. O sea que, en definitiva, el Imperio Romano le disputa a Cartago la tenencia y la ocupación del territorio del solar andaluz en busca prácticamente de las mismas cosas que habían estado buscando los cartagineses, ¿no? Y bueno, esto se convierte en un campo de batalla, en realidad, porque primero es esa disputa, ocurre en Hispania, ¿no? Primero con los cartagineses y luego después los romanos entre sí también, ¿no? O sea que ahí hay un momento en el que... Sí, bueno, ese es, digamos, el encuentro de la segunda fase. La segunda fase de la ocupación. Ahí hay un siglo que es muy interesante y que merecería... ¿Y que estamos hablando de qué siglo? El siglo primero antes de Cristo. Ajá. Desde el año 100 al cambio de era, digamos, más o menos, por centrar así un poco. Es un momento en el que Roma sufre unas convulsiones muy fuertes. Sí. empieza con lo que llamaba la guerra de los aliados, guerra de los soquis, de social, porque se llama social, no es que sea un tema de socialismo ni cosas por el estilo. Que los italianos quieren que se les compense mejor y quieren ser romanos, lo mismo, quieren ser como los romanos. Uh-huh. Al final eso lo consiguen. Ahí hay, entre el año 90 y 88, hay una guerra que al final termina concediéndole a los italianos lo que quieren. Al resto de... Concediéndole en la práctica, pasan a ser todos romanos. O sea, Italia pasa a ser Roma. O sea, Roma, que es una ciudad, pasa a extender sus fronteras, digamos, su muralla, la va llevando más lejos, hasta que la lleva... Todo es Roma. Al Adriático y al Tirreno, y todo es Roma. Yo, es la primera vez que puedo hablar de Roma como... Italia y Roma como una unidad. Es que antes ha sido otra cosa. Esa es otra cosa. Bueno, sabemos que en Roma todos eran romanos, ¿no? En Italia había romanos, había campanos, había etruscos, había samnitas, había un montón de gente, pero poco a poco eso se va mezclando. Y esa es una cosa que sucede sobre todo a partir de la guerra de con Cartago. Sí. Se va haciendo un movimiento, porque luego hay otra cosa, que es que la Italia del sur, que es una Italia griega, que es la Italia, digamos, más refinada, y que a su vez le pone en contacto con todo el mundo griego. Toda la cultura helena. Exactamente. Y entonces todo eso se va haciendo una mezcla. que va formando lo que llamamos la civilización romana. Romana, sí. Y eso sucede, sobre todo, ya digo, de una forma acelerada a partir del cambio de siglo. Estamos entonces en un momento en el que durante casi 200 años Hispania es un territorio de confrontación, donde el Imperio Romano, bueno, todavía no es la Roma imperial, pero en ese momento de la República, esas luchas tienen su manifestación aquí, ¿no? Y tendrán también sus consecuencias. Quiero decir que hay batallas, hay confrontaciones muy importantes, ¿no? Sí, la batalla de Munda, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ahí cerca de Osuna. Es un proceso muy, muy interesante. Y en eso pues llegamos al momento después de todo ese siglo tan movido, el siglo primero antes de Cristo, ¿no? Con las guerras civiles en Roma, de Mario y Sila, hay hasta cuatro guerras civiles en un siglo en Roma, ¿eh? Uh-huh. Y en la última pues se enfrenta Antonio y Octavio, Octaviano, que luego que se llevaría a Augusto, le llevarían el título de el más grande. El, ¿no?, más grande, el sí. El más grande, Augusto. Uh-huh. Y bueno, y cuando ya triunfa Roma sobre Antonio, hace la adquisición más importante que yo creo que hubo en el Imperio Romano, que fue apoderarse de Egipto. Cuando Augusto se apodera de Egipto, Egipto tiene oro, pero no tiene plata. Es una cosa muy interesante, porque esa es otra cosa que da para pensar el papel de Cartago entre Egipto y la península ibérica como traficante de la plata, bueno, la plata ptolemaica antes, por Egipto. Uh-huh. Cuando tiene moneda es con el mundo griego, ¿no? Sí. Moneda, lo que nosotros llamamos moneda, o sea, individualizada, ¿eh? Roma ya se queda con Egipto. Cuando Roma se queda con Egipto, se queda con lo que Egipto representa, o sea, se queda con el tráfico con Oriente. Uh-huh. Egipto le permite a Roma tener muchísima riqueza. Es que esto tiene importancia para nosotros. Sí, sí. No. Pero tiene mucha importancia porque le permite tener mucha riqueza. El llamado Augusto, Augusto se convierte en el hombre más rico del mundo. Augusto tiene que desmovilizar a un ejército enorme después de las guerras civiles. Ajá. Y una de las formas que tiene de hacerlo es repartiendo terrenos. Ajá. Entonces, ¿dónde se reparte el terreno? Donde Augusto ha dispuesto que se haga para beneficiarse él, claro, como jefe del Estado, y el Estado de paso con él. Sí. ¿No? Entonces, pone su atención en gran medida en esta zona productora de riqueza que es Andalucía. Pero ese reparto de tierras de Augusto es cuando Augusto dice, no solo reparte la tierra, sino que establece un esquema de control del territorio. Ajá. Es decir, no solo control político, que eso ya lo tenía por la fuerza de las armas, ajá, sino establecer una serie de ciudades romanas. A ver, Juan Francisco, dino. Establece en ese reparto de tierra del que estamos hablando, se establecen una serie de ciudades, una serie de colonias. Las colonias. Eso es. llamamos, sí, que son establecimientos, asentamientos de ciudadanos romanos. Unos son militares, otros son personas que vienen y dejan sus tierras en Italia, uh-huh, y se han sido movilizados en el ejército. Pero esto tiene evidentemente muchas connotaciones. Para empezar, un replanteamiento muy profundo de los sistemas de propiedad en la Bética, uh-huh, después del fin de la guerra con la batalla de Munda. Uh-huh. Porque sabemos por la fuente que César castigó a ciudades que habían sido enemigas, sí, quitándoles las tierras. También castigó a líderes del frente pompeyano, premió lógicamente a sus fieles, a sus fieles, uh-huh, y incluso algunas comunidades que le habían sido especialmente fieles durante la guerra. Gades, por ejemplo, Ulía, Montemayor, fueron premiadas con la más alta categoría que podía tenerse junto a las colonias, que era ser municipio de derecho romano, lo que suponía que sus habitantes todos, sí, recibieran la ciudadanía romana. Luego están las colonias, claro, sí, y esas colonias significan un replantamiento del suelo, un asentamiento de esos veteranos del ejército o de esa población civil trasladada desde Italia. Y una colonia, pues, como decía Genaro, es trasplantar Roma a las provincias. A las provincias, sí. Es decir, esas personas que aquí se instalan, primero traen sus costumbres, traen su religión, sí, traen su forma de vida de acuerdo con las leyes romanas. Y las colonias van a funcionar como entes administrativos que están organizados a la romana, y para eso, sí, se les dota de un estatuto, sí, no sé si sería muy correcto compararlo con las ordenanzas municipales, sí, posteriores, pero en ese estatuto está regulada toda la vida pública de, sí, de la colonia. Entonces, estas colonias que se crean en el Valle del Guadalquivir, fundamentalmente tras las guerras civiles, y luego eso va a ser potenciado bajo Augusto, pues son, como solemos decir, focos de cultura romana, sí, y tendrán una influencia muy notable sobre otras comunidades vecinas que todavía, digamos, pues conservan sus usos culturales tradicionales, aunque también es cierto que, como se ha comentado, en época de Augusto las lenguas tradicionales pues habían desaparecido, aunque Estrabón comentara en su geografía que los turdetanos tenían leyes en verso y textos de miles de años, sí, de antigüedad. Uh-huh. Pero eso, digamos, era en cierto modo ensalzar el pedigrí, por así decirlo, de la propia Roma, ¿no? De la propia Bética, sí, sus también raíces culturales, sí, sí, en las poblaciones anteriores, ¿no?, que habían, uh-huh, vivido aquí. Oye, Juan Francisco, sí, y una, dime, cuestión puntual que me interesa. La Bética se consideraba una provincia senatorial, es decir, dependía del Senado, mientras que la Tarraconense y la Lusitania dependían directamente del emperador, ¿no? Sí. ¿Esto qué consecuencias tenía, así un poco, muy sucintamente, porque supongo que no será tan fácil? ¿Qué consecuencias tenía en la vida práctica y o en la organización política? Sí, bueno, las provincias, el gobierno de las provincias y todo lo relativo, digamos, a los mandos militares, a los gobernadores provinciales durante la República, sí, había decidido el Senado. Sí. Pero esto cambia a raíz del ascenso de Augusto. Ajá. Augusto fue muy hábil, sí, porque pretendiendo o aparentando devolver al Estado romano, por así decirlo, sus esencias republicanas, sí, pues obtuvo, digamos, a su favor la adhesión, podríamos decir, fervorosa del pueblo romano y de una gran parte de su clase dirigente, sí, que depositaron el destino del Estado romano en sus manos. Uh-huh. Entonces lo que hizo fue, vamos a ver, hay una serie de provincias que están pacificadas, donde no hay problemas militares, están ya perfectamente, vamos a decir, romanizadas, sí. Donde Roma no va a tener problemas, la Bética es una de ellas. Ajá. Porque llevaba ya 2 siglos aquí consolidándose la presencia romana y el proceso de latinización. Ajá. Pero luego estaba el tema de aquellas provincias donde, por haber habido recientemente revueltas o guerras, como las guerras contra los pueblos cántabros astures, había que mantener un aparato militar. Ajá. Claro, tener el control de las legiones era tener el control del Estado romano, dado el peso que el ejército tenía en la vida de los romanos y en el destino de Roma. Y claro, desde el momento en que tú colocas bajo tu autoridad provincias donde da, entre comillas, la casualidad de que allí están las legiones asentadas, pues estás teniendo el control del Estado, de su seguridad, del orden y al mismo tiempo el acceso a la gloria militar, que esto era muy importante para la clase senatorial romana, los méritos de guerra. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Entonces, estamos con una provincia ya pacificada, con un nivel de romanización importante, ¿no? Y tenemos una provincia en la que las ciudades tienen mucha importancia. Me gustaría que comentáramos ahora ese elemento organizativo que es el municipium, ¿no? Como se dice, como una fórmula integradora, ¿no? Me gustaría que aclararais un poco esta cuestión. Bueno, esto es también muy importante en todo ese proceso de transformación que la Bética va a experimentar tras el final de las guerras civiles. Porque junto a las colonias, también es verdad que hay muchos núcleos de población. No olvidemos que Estrabón habla de un gran número, él habla de ciudades, más de 200. Sí. Pero no hay que imaginar, evidentemente, que estamos ante ciudades con un alto número de pobladores. Pero sí es verdad que muchas de esas comunidades, digamos que estaban ya preparadas para, como premio y como forma también de consolidar las relaciones entre el gobierno romano y las aristocracias indígenas, que son el apoyo de Roma, pues era muy importante promocionarlas. Y de hecho, ya bajo Augusto, y luego hay un segundo momento, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, bajo los emperadores Flavios, momentos clave en ese proceso de expansión de la municipalización. ¿Qué queremos decir con municipalización? Pues en términos genéricos yo diría que es un avance cualitativo hacia la plena integración de los provinciales en el Estado romano. Sí. Porque eso tiene sus ventajas. Aparte de que Roma considera a estos nuevos municipios en una óptica, digamos, positiva, optimista, se abre para sus pobladores el acceso a la ciudadanía romana, que era el mejor estatus personal que se podía tener dentro del Estado romano. Sí, sí. Se marcan diferencias con las comunidades peregrinas, donde todavía no se ha difundido la ciudadanía, pero aquí hay que destacar, sobre todo en estos papeles de promoción estatutaria, pues algo que Roma supo, digamos, manejar muy bien ya desde el primer momento de su conquista militar, y es aliarse con los líderes de las sociedades autóctonas. El papel de las élites nativas es capital para entender precisamente la consolidación del poder romano. Y en esto, como en la municipalización, pues Roma lo único que está es aplicando aquí, en Hispania, digamos, sistemas de control y de consolidación del Estado con fórmulas jurídicas y administrativas que previamente había ya, ensayado en Italia. ¿Cómo era en realidad? ¿Cómo funcionaba el gobierno? ¿No? Un gobierno municipal. ¿Cómo un gobierno municipal? En la Bética. Efectivamente, un gobierno municipal. ¿Cómo se gobernaban las ciudades romana. Yo lo primero que destacaría es la autonomía. Es decir, si estamos pensando en un Estado que a partir de Augusto está gobernado desde arriba por un monarca, vamos a decir, absoluto, podríamos pensar que a todos los niveles, a nivel provincial, a nivel local, la presencia apabullante del poder imperial se manifestaba en dirigentes nombrados desde arriba, nombrados desde Roma. Y no era así. No es así. Sí. Es decir, el emperador lo que nombraba en las provincias que les correspondían era los gobernadores y el staff provincial, que en el caso de la Bética radicaba en Córdoba, la capital de la provincia. Sí. Pero luego las ciudades, las colonias, los municipios gozaron de un alto nivel de autonomía, de tal manera que sus líderes políticos eran los que la comunidad cívica escogía, elegía en unos procesos, digamos, electorales que tenían lugar todos los años, que eran los comicios. Ajá. De hecho, el vocabulario... Sí, eso iba a decir, ¿no? Claro. Seguimos llamando comicio, aunque no sepamos exactamente de dónde venía. No, hablamos de comicio, hablamos de sufragio, hablamos de candidatos, y toda esa terminología electoral que utilizamos hoy viene, digamos, del ambiente electoral romano. Luego, esas ciudades se organizan administrativamente bajo modelos romanos, y todo lo que tiene que ver con sus instituciones está regulado en ese estatuto que le otorga Roma a cada municipio, como también a cada colonia, y que no sabemos si todas, pero al menos algunas de estas ciudades de la Bética consideraron importante exhibir públicamente en el foro en tablas de bronce. Ajá. Y así todo el mundo, digamos, pues tenía podía acceso a esa información. A esa información. Es decir, eso realmente, digamos, es publicar la ley. Sí. Es decir, ponerla en conocimiento de toda la comunidad cívica para que todos pues supieran cómo se funcionaba a todos los efectos. Ajá. Eso sería algo también, yo puedo comentar ahora un poquito cuáles eran esas instituciones, pero eso es otra cuestión que destacaría. Vale. Luego destacaría también el desarrollo urbanístico y monumental que estas colonias y municipios van a experimentar. Sí. Dime. Perdona, hay un momento, una cosa que simplemente que quiero que quede claro a la gente que nos escucha. Que los cargos públicos eran honores, o sea, que no recibían un estipendio por ello. Eso es muy importante. Es que es muy importante, por eso yo lo sé, porque hay una cosa que yo sé, es que hay una diferencia muy clara. Importante, claro. Es el tipo de sociedad que existe, no es el que tenemos ahora. Exactamente. Claro. Un poco simplemente que no se escapara esto. Este apunte. No, porque eso guarda efectivamente muy directa relación con, digamos, la propia estructura social romana. El propio modelo de sociedad que se instala aquí con la conquista romana. Y estamos hablando de sociedades muy jerarquizadas, en donde se repite la misma jerarquía social que existe en Roma. Por lo tanto, al hablar de un cursus honorum, estamos hablando de una carrera pública en el que estos sectores dirigentes, estas aristocracias locales, buscan no solamente poder, sino gloria, fama, popularitas, utilizando el término latino, para asentar su influencia social, su poder político y sus intereses económicos dentro de su comunidad. Pero evidentemente, mire, los únicos que cobraban un sueldo en una colonia o en un municipio romano, y esto lo tenemos bien documentado por parte de la ley de la colonia gnetiva Julia Urso Osuna, que nos ha llegado, los únicos que cobraban eran, hoy diríamos, los funcionarios. No, digamos, los cargos políticos, efectivamente, no los magistrados, no los miembros del Senado local, sino que para el servicio de los magistrados, pues las ciudades podían contratar a paritores, es decir, subalternos, escribas, praecones, pregoneros, lictores, una especie de guardia de corps de los magistrados, librari, copistas, y eso sí tenían un sueldo. Incluso conocemos la tabla de sueldos por la ley de esta colonia de uso, pero eran honoris. Sí, sí. Y se asumían en función de una dignitas personal. Uh-huh. Y esta red de ciudades y de colonias, sí, de municipios, tiene una relación, creo yo, evidente, ¿no? Y directa con la actual, digamos, red de ciudades medias andaluzas. Bueno, es evidente que gran parte de las ciudades de Andalucía, uh-huh, y esto está bien documentado arqueológicamente, aparte de lo que nos dicen pues tratadistas como Estrabón o como Plinio, que dan los nombres de muchas de estas colonias, municipios, ciudades peregrinas, estipendiarias, pues gran número de estas comunidades arrancan de la época romana e incluso de la época prerromana. Prerromana, exactamente. Sí. Y de hecho, la concentración de ciudades que se da en época romana en el Valle del Betis, sí, en las costas, pues sigue luego, digamos, teniendo perennidad, mientras que las áreas montañosas de la Bética estaban menos pobladas. Sí. Luego, para potenciar el desarrollo económico de estas comunidades, sí, de la Bética, Roma fomenta la ampliación de la red de comunicaciones. Sí, esto es fundamental. Es fundamental. Junto con el Betty, el otro elemento articulador es efectivamente la Vía Augusta, digamos. Es la, ¿no?, Vía Augusta, exactamente. Perdón un momentito, Juan Francisco, Genaro. No, ahora ya, seguimos. Quería insistir un poco en ese tema de que la Bética se llama Bética por el Betis. Efectivamente. Pero, claro, pero no por el equipo de fútbol, que no podría ser también, pero no es. Viene al contrario. Bien, lo que quiero decir es que el río es el vertebrador de toda la zona, eso está claro, de todo el mundo. Pero hay una cosa, está claro, que es que hay una cosa, dice, habla de la navegabilidad del Guadalquivir. Sí. El río es navegable de forma natural hasta Sevilla, incluso hasta Alcalá del Río, que es donde llegan las mareas. Aquí la fachada del Ayuntamiento de Sevilla dice, está usted a 8 con tantos metros de, sí, sobre el nivel del mar. O sea que, y eso es ahora. Quiero decir que el río Guadalquivir no es navegable por sí mismo. El río se hace navegable, que eso es lo que quería llegar. Ajá, es que, ajá, es muy importante porque la comunicación por agua era muchísimo más barata que por tierra. Claro. Porque el barco, si va por el mar, es con vela y es muy barato. Digamos, hay bastantes cálculos hechos de este tipo de costos. Si lo transporta a un río, se sextuplica el gasto, porque ya hay que tirar de los barcos corriente arriba, por una serie de razones que es lo que tengo un poco señalar. Pero es que si lo llevas a tierra, es por como mínimo 28 veces más costoso que por mar. Y por tanto, sí, y 4 o 5 veces más costoso que por río. Quiero decir, el tener una vía de comunicación, es que las vías de comunicación son muy importantes. Claro. Entonces, el hacer una vía de comunicación que permita llevar las mercancías con no demasiado costo, hasta Córdoba, o de Córdoba hasta Sevilla. Y luego hasta Roma, incluso, bueno, si llega el momento. Decir, no, pues, combinando, Combinando, evidentemente se va a combinar, de hecho. Claro, efectivamente. De ahí Sevilla, en realidad, vuelvo otra vez al paralelo con Egipto. Sevilla puede ser un poco la Alejandría de Occidente. Pero ya desde esta época, porque Sevilla es el punto, Sevilla se establece como punto de contacto entre el mar y el interior. Y el río, ¿cómo se hace navegable? Porque el río no es navegable, como decía antes, porque lo saben los ingenieros de toda la vida, los ingenieros de puerto y camino. Es porque el río tiene mucha pendiente para una navegación natural, uh-huh, y poca agua. Agua relativa, sobre todo en la época de estiaje. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el río hay que contenerlo. Es una cosa que volvemos otra vez, se aprende de Egipto. Sí, sí. Es que no es ninguna casualidad. Y se me dieron grandes inversiones. Se me dieron una serie de barras que cortan el río, lo que en castellano se le llamaba puerto. Uh-huh. El puerto, que significa el puerto, el masculino de puerta, el lugar de paso, que es poco, ¿no? Uh-huh. Entonces son diques transversales que retienen el agua Y que todavía eso que se mantuvo ya a partir de entonces, desde la época de Estrabón, cuando lo habla por primera vez, se mantuvo ya hasta que se inventó el ferrocarril. El ferrocarril fue lo desplazó porque el ferrocarril sí es más barato. Pero se mantuvo y tenemos muy, muy atestiguado el tema. Ahí incluso en la Universidad de Córdoba publicó en el 1997 un libro de María Concepción Laguna Ramírez, el Guadalquivir y Córdoba en el Antiguo Régimen, en el año 97, como le digo, y yo tenía recogida toda esa documentación desde la época medieval hasta la época hasta el siglo XIX. Se conoce mucho de dónde están de dónde estaban esos puertos, como lo llama todavía Pérez de Oliva, el siglo XVI, que nos dice cuáles eran los que había entre Sevilla y Córdoba, nos dice cuál era su estado, o sea que se conoce bastante. Sin embargo, no se ha encontrado ninguno. El arqueólogo normalmente dice, si no, yo no lo he encontrado, es que no existe. Pero no mire usted, no. Todavía no habremos buscado bien. Bueno, es que no, evidentemente. Por eso, ¿y cómo estaban hechos esos diques transversales? Sabemos que se hacían con tapia, con lo llaman hormazo. Tapia, o sea, y Amiano Marcelino, hay un texto de Amiano Marcelino del siglo IV, cuando se refiere a Valentiniano, que construye en el río Neckar, que le llama el Níger o Níger romano, construye un dique de esto en el río y nos dice cómo se hace. Una cosa que yo no sé por qué puñeta no se ha prestado la atención nunca. Le dice, es que porque Plinio nos dice que ya existía, dice, se hacen unos muros de tierra, piedra, porque se hace como lo dice Amiano Marcelino, como lo construyó Valentiniano en el río, para contener el agua del río. Pone dos tableros y en medio lo rellena y lo machaca con tierra y piedra, y eso. Entonces, si está en el agua del río, cuando eso se abandona, aquello desaparece, se queda descubierto, y mientras no el río no se ríe y tú hagas unas excavaciones, pero eso debió ser costosísimo, y aquello debió tomar bastante tiempo. Yo sé que aquello es una obra inmensa lo que tuvo que realizar para llevar el río, hacer el río navegable entre Sevilla y Córdoba. Y también Écija, porque como el principal afluente permite entrarse, entonces era darle salida a todos los productos agrícolas, mineros, zona de Córdoba. De Córdoba es importantísimo, sobre todo la zona, el tema de las minas, luego aquello se va a desviar hacia la zona de Itálica, que necesita hacia Río Tinto, que es lo que controla Itálica, ¿no? Pero en principio Córdoba. Córdoba es fundamental para entender este tema. Hay una planificación de Augusto, que no es simplemente política, sino a lo que va. Quiero decir, con qué se mantiene aquello. A sacar toda la riqueza. Y entonces el establecer una vía de comunicación ágil eficaz y relativamente barata, era importantísimo. Y Sevilla, claro, empezó a hacer más que crecer a partir de ese momento. Que no había sido nada. O sea que tenemos ya la provincia de la Bética con tres grandes focos: Gades, por un lado, por otra parte Córdoba como centro administrativo, ¿no? Y Sevilla que va tomando importancia, y luego una serie de ciudades medias de las que hemos estado hablando al hilo de tanto del Betis por una parte como de la vía Augusta por otra, ¿no? Tenemos a una provincia del imperio con un alto grado de civilización, ¿no? Una provincia culta, una provincia desarrollada. Habéis avanzado ya un poco lo que aporta al imperio la Bética, ¿no? Y lo que aporta a Roma la Bética desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista civilizatorio también aporta, ¿no? Desde el punto de vista cultural, la aportación de la bética ciertamente está perfectamente documentada. Sí. Ya no es que lo destaque el propio Estrabón, cuando sí. en un texto, está escribiendo en época de Augusto, en un texto muy conocido y muy repetido, dice que la Bética no solamente es uno de los más ricos territorios de la Oicumene, sino que los turdetanos, y aquí se está refiriendo a la población, digamos, anterior, son los más cultos de los pueblos de Iberia. Es decir, aquí hay una dicotomía muy clara sí. entre cultural, entre las poblaciones del sur y las del interior de la meseta. Dice Estrabón que poseen una gramatiqué, es decir, un alfabeto, sí. y que tienen, como comentaba antes, escritos muy antiguos. Es decir, ya hay un pulso cultural, aunque claro, esas lenguas, esos alfabetos no los conocemos, no los sí. podemos descifrar, y es probable que en la tradición turdetana hubiera poemas, como se dice en el texto de Estrabón, en verso, pero todo eso se nos ha perdido. Realmente sí. Hablar de cultura, hay que hablar ya de cultura en la bética, y en este sentido pues tiene mucha importancia la difusión de la lengua latina, sí. porque es la que, digamos, va a ser el vehículo a través del cual pues va a llegar a la bética pues todas las aportaciones culturales del mundo griego, del mundo helenístico, a través de Roma. Entonces, aquí hay un proceso de integración cultural muy importante, sí. porque estamos jugando con las poblaciones nativas, las poblaciones turdetanas, y luego con la llegada y la integración, a raíz de la presencia militar romana y de la inmigración desde Italia, de un componente poblacional sí. que trae pues una cultura que se va a ir imbricando, pero que al mismo tiempo va manifestando su superioridad sobre las culturas autóctonas, de tal manera que pues eso, en época de Augusto ya las lenguas vernáculas se habían perdido. Uh-huh. También, por ejemplo, debió de tener su importancia el hecho de que esa población que emigra desde Italia y que viene aquí, bien por razones militares, por razones mercantiles, o el personal de la administración, en muchos casos, digamos, establecieran matrimonios mixtos. Es decir, el mestizaje Ajá. cultural es muy interesante también. Claro. Y se constata incluso de forma concreta. Claro. Sí, y bueno, y antes, por ejemplo, para la propia ciudad de Córdoba, las aristocracias nativas tienen un papel muy importante en la adopción de, pues qué sé yo, la onomástica, por ejemplo, latina, Ajá. títulos institucionales latinos, sí. y de hecho, pues lo que va quedando del pasado, pues son las lenguas y costumbres semitas en las antiguas colonias fenicias, y quizá las lenguas autóctonas se mantuvieran un tiempo en áreas apartadas y serranas, por ejemplo, la Veturia, en Sierra Morena, tenemos también comunidades de raíz semita que siguen incluso utilizando el alfabeto semita en sus acuñaciones. Pero la verdad es que a partir de Augusto la latinización se va a consolidar de una manera definitiva, decisiva, uh-huh. y el peso del latín, ya no solamente en la vida pública, sino en la cultura, va a ser ciertamente notable. Eso lo vemos, por ejemplo, en la epigrafía. Es decir, se nos han conservado muchísimas inscripciones de época romana, de época sobre todo imperial. Unas son privadas, otras son honoríficas, funerarias, religiosas. Sí. El peso del latín es apabullante, y si aparece alguna inscripción donde vemos pues una onomástica de raigambre púnica, algún nombre que no suena mucho a romano, son la excepción, no son la regla. Sí. La gente puede leer las leyes municipales, como comentaba antes, claro. que se exponían públicamente, claro. y puede leer una carta del emperador enviada a Munigua o enviada a Sabora, y el nivel de alfabetización pues parece que es ciertamente notable, y no solamente a nivel de los sectores aristocráticos, que eran los que podían acceder a la cultura, sino a otros niveles, ¿no? El mundo de los oficios, el mundo del comercio progresa porque hay, digamos, una lengua, que es la lengua latina, que es un vehículo de comunicación ya no solamente dentro de la Bética y dentro de España, sino a lo largo y a lo ancho uh-huh. del Mediterráneo. Pero luego, a nivel de casos concretos, pues tenemos, por ejemplo, Córdoba. donde ya algunas fuentes, siempre son fuentes evidentemente dispersas, pero sí, significativas. Poetas, por ejemplo, que existen en Córdoba a fines de época republicana, aunque también posteriormente Marcial hablará de algún mal poeta cordobés, pero no dice el nombre. Habría bastante y había buenos y malos, exactamente, ¿no? Pero Marcial, como siempre, está buscando, digamos, el punto irónico, pero luego también, por ejemplo, que Séneca, claro, o el orador Porcio Latrón se educaron en una escuela en Córdoba antes de ir a Roma, y tenemos documentado epigráficamente pues profesores a todos los niveles, desde los pedagogos, el grammaticus, el profesor de retórica. El griego es también una lengua de cultura entre las élites. Y, por ejemplo, las inscripciones latinas en verso. Claro. Que esta tierra dio emperadores, pero no solo emperadores. Eso es importante, ¿no? La intelectualidad bética. Claro, hay una cosa, Mordico. Dime. ¿Recuerda? El hecho de que el primer emperador de provincia es un tallo, un trajano. Un trajano, o sea, es un descendiente de las élites indígenas. Indígenas, efectivamente, pero fíjate cómo César, y estamos en la época de la Guerra de Munda, es decir, varios decenios atrás, cuando tiene que hablar a la gente de la... Aquí todavía tenemos que hablar de Hispania Ulterior, porque el nombre de Bética se generaliza ya a partir de Augusto. Pero César habla en latín, no sabemos desde luego que hablará en otra lengua, a dirigentes de todas las comunidades de la provincia cuando sale triunfador. Pero, por ejemplo, tenemos a los Balbos de Gades, que es esta familia. Sí, este hombre tuvo una importancia decisiva, ¿no? Efectivamente, esta gente que se colocó políticamente también en Roma, hasta el punto de integrarse en el círculo de íntimos de Julio César. Esta gente no solamente dan políticos más o menos hábiles o generales que van a realizar pues campañas triunfales en el norte de África, es que escriben. Pero el propio César, es decir, el militar escritor, también lo tenemos aquí. Y luego vienen los Anneos. Sí. Séneca, Lucano, claro, y otros menos conocidos, porque el geógrafo Pomponio Mela, el primero en escribir una geografía en latín, pues sí lo conocemos, pero luego hay otros que son menos conocidos, pero que nos siguen hablando de lo mismo. Claro, de esa riqueza cultural y de esa importancia. Claro, ¿no? Claro, el filósofo Moderato de Gades, el poeta gaditano Canio Rufo, otro poeta cordobés Estilio Ena, y no olvidemos, porque hemos estado hablando de tierras, hemos estado hablando de colonias, hemos estado hablando de la importancia de la agricultura en la economía de la Bética. Uno de los más grandes agrónomos de la antigüedad, claro, es Columela. Columela, de Red Rústica, y también procede de aquí. Claro. Bueno, os quería preguntar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces, de manera muy sucinta, si tuviéramos que explicarle hoy a nuestro oyente y a nuestras oyentes más jóvenes, ¿qué queda en nuestra tierra hoy de manera más o menos palpable de ese legado, del legado romano? ¿En qué os centraríais brevemente? Yo diría una cosa, que es que estamos hablando castellano. Sí, para empezar, claro. que no es más que latín. O sea, no se dejó nunca de hablar el latín para hablar el castellano. Sí. Eso es una evolución. O sea, claro. el latín ha evolucionado aquí de una manera, en otros sitios de otra. Pero quiere decir, es el latín lo que seguimos hablando. Claro. Seguimos hablando el latín. O sea, la raíz de nuestra lengua común. Nuestra lengua ha evolucionado. ¿Sí? Claro, sí. Que no es que esté una cosa que haya seguido sobre la otra, ¿no? Es que ha ido evolucionando, igual que ha evolucionado ahora mismo el castellano o el francés. Sí. Aparte de la lengua, ¿de qué hablaríamos más? Economía, es decir, la tríada mediterránea, ¿no? ¿Sí? Sigue, digamos, marcando la dieta mediterránea, que en Andalucía, en la antigua Bética, pues ya tiene mucha importancia. O sea, que tenemos la agricultura, digamos, en ese legado que podemos hoy percibir todavía en Andalucía. Sí. La lengua, por supuesto, la agricultura. Tenemos la red de comunicaciones, como ya habéis dicho, los espectáculos públicos. Los teatros, no sé, todavía esa... La afición por los espectáculos de masa, podríamos decir. Sí. Pero yo no olvidaría un factor también importantísimo que ha marcado, evidentemente, ya desde tiempos romanos, el desarrollo cultural de Andalucía. Y es, esto ya es, digamos, constatable desde fines del siglo III después de Cristo, es la expansión del cristianismo, que es un factor que tiene, digamos, mucha importancia a partir sobre todo de la época de Constantino, en la que ya el cristianismo tiene unas posibilidades de difundirse en paz que no las había tenido antes. Y entonces, pues, yo diría que ha evolucionado mucho el cristianismo desde entonces, pero el culto a los mártires, por ejemplo, que todavía está presente en muchas localidades, pues arranca de aquella época, porque muchos de los santos y santas del martirologio andaluz fueron martirizados en época de la persecución de Diocleciano, si bien es verdad que aquí las tradiciones pues no siempre son constatables históricamente. Claro, pero también hay que tener muy en cuenta como legado, por así decirlo, cultural de los tiempos romanos hasta la actualidad, salvando el paso de tantos siglos, la difusión del cristianismo y todo lo que el cristianismo pues trajo consigo a partir de entonces en la cultura de Andalucía. Y seguimos estudiando un apartado del derecho que se titula Derecho Romano, ¿no? Hombre, el derecho romano. Ya hemos hablado de leyes de las ciudades. Sí, sí. Es decir, que el derecho romano es una de las grandes aportaciones que trae Roma a Hispania, superando pues los derechos consuetudinarios no escritos, la ley de la costumbre que podía haber existido como marco legal en muchas de estas comunidades. Pero el derecho romano sigue teniendo un peso hoy, se sigue estudiando en las facultades de derecho y muchas de las fórmulas jurídicas de nuestros derechos actuales pues arrancan también del derecho romano, claro que sí. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro programa. Quedarían muchas cosas por decir, sobre todo porque, como ven ustedes, amigas y amigos oyentes, las dos personas que nos han acompañado en la tertulia de hoy, Genaro Chic y Juan Francisco Rodríguez Neila, son una fuente inagotable de sabiduría, en concreto sobre el tema en el que hoy nos hemos ocupado. Así que muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por vuestra participación, Genaro, Juan Francisco. Ha sido un placer. Y igualmente. Igualmente para nosotros. Hasta otro día. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.